Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. FM que ingresó al país y que le fue avisado a su esquema de seguridad que debía hacer el registro migratorio, pero la ex senadora Córdoba no lo realizó, por eso tendrá que ir a Migración a hacer descargos. Inicia entonces un proceso sancionatorio contra la ex senadora Piedad Córdoba. Más noticias en el mundo a esta hora, porque un juzgado de Nueva York en los Estados Unidos ha bloqueado el mandato de la vacunación para los trabajadores de la salud en Colombia, 37 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Línea Estética celebramos amor y amistad del 16 al 18 de septiembre de 2021 hasta con 30% de descuento en tus productos favoritos. Válido para todos los canales de venta. Línea telefónica 322-2426. 322-2426. www.lineaestetica.co. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Take the chance, price of faith, talk about the people going under. Only child. Door. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos con una versión en vivo de un clásico, un tema que originalmente grabó Seal y que fue su primer éxito por allá por 1990. Esta versión la hizo en vivo en el legendario teatro L'Olympiade de París. El álbum Live in Paris salió en el año 2005 y el concierto inicia con esta canción, Crazy. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2003, uno de los primeros que tuvo Beyoncé en solitario, una canción que es parte de su álbum Dangerously in Love, su primero como solista, y que tiene pequeños fragmentos de un clásico de Donna Summer, de Love to Love You Baby. Esto se llama Naughty Girl. Lately, honey, you can't dress as flashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. And a bright orange pair of pants. Well, you could really be a bold bummer, baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new wave, dance great. Anyways, it's still rock and roll to me. Don't you know that they're out of touch? Well, should I try to be a straight A student? If you are, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance craze. Anyways, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1980, Billy Joel, con uno de sus temas más rockeros del álbum Glass Houses. Esta canción, si no estoy mal, fue número 7 en los Hot 100 de Billboard y se llama It's Still Rock and Roll to Me. Vamos a celebrar ahora un cumpleaños de un tremendo músico, maravilloso compositor, que nace un día como hoy, en 1943. Rio de Janeiro es su ciudad. Un hombre importantísimo en la música brasilera, en la bossa nova, en la MPB. Tremendo compositor, buen cantante también y gran pianista sobre todo. Él es Marcus Valle, que ha compuesto canciones muy famosas como Samba de Verão, como por ejemplo Preciso Aprender a Ser Só. Y este tema que ha tenido muchas versiones, la versión en portugués original se llama Os Grilos, Los Grillos, pero tuvo adaptación a inglés y esta versión la hace una ex Spice Girls. Emma Bunton llega ahora en homenaje a Marcus Valle con esta versión de su clásico que dice así, en inglés, Cricket Sing for Ana María. Wait, so in a little while, she waited till the lights were low.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Maroon 5 con uno de sus primeros éxitos, un tema de su álbum Songs About Jane del 2002. She Will Be Loved. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir también con el hashtag #ElSaborDeLaNoche. Maroon 5, She Will Be Loved. El turno ahora es para algo de soul, un clásico de 1972 por un grupo icónico que ha tenido muchos éxitos como Harvest for the World, Work to Do, It's Your Thing, Twist and Shout. Me refiero a los Isley Brothers, quienes llegan ahora con esto que es That Lady. I would give her anything if she would.

En el sabor de la noche estaban oyendo un clásico de 1976, algo de soul a esta hora por Don Marvin Gaye, una canción que él le dedicó a la que fue su pareja, Janis Hunter, composición de Leon Ware y de T-Boy Russell, hermano de Diana Ross. Un tema tremendo que le da nombre a uno de sus mejores discos. Un disco que no es tan famoso como What's Going On, pero que en mi opinión es igual de importante porque mostraba el lado más sensual, más romántico de Marvin Gaye en todo su esplendor. La canción I Want You. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo de funk de 1980, una banda famosa por clásicos como Jungle Boogie, Ladies Night, Get Down On It y muchas canciones que son demasiadas para mencionar. Se nos iría todo el día mencionando solamente los éxitos de esta banda. Con la producción del maestro Eumir Deodato de Brasil, llega Kool & The Gang con Celebration. It's all right. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Kool & the Gang con Celebration. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con algo de 1999. One Hit Wonder, solo tuvieron este éxito de Australia. Llega Madison Avenue con un tema del álbum The Polyester Embassy, Don't Call Me Baby. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Mauricio Amador por su colaboración. Ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. I belong to you.